La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su Centro de Publicaciones invita a la 52ª edición de la Feria del Libro. Este año la Feria PUCE aborda la crónica en Latinoamérica. El horario de atención al público se dará desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, del 3 al 7 de junio, en las instalaciones del Centro Cultural PUCE. Esta mañana nos acompaña Germán Gacio, productor, coordinador de esta feria del Centro de Publicaciones de la PUCE y de la feria, para contarnos sobre la propuesta que tienen este año, a la que están cordialmente invitados. Buenos días, Germán, ¿qué tal? Buenos días, Darío, muchísimas gracias, buenos días con todos. Exactamente, otro año más. Ya otra... 52 años. Bueno, sí, no nosotros a cargo estos 52 años, obviamente. Pero sí tiene su trayectoria. Pero, claro, es una feria con una larga trayectoria, la feria más antigua del país. Efectivamente, nosotros como Corredor Sur, con nuestra productora, nos hicimos cargo hace unas 5 ediciones de la feria. La feria siempre fue una feria, digamos, pequeña, ¿no? Dentro de una universidad. Recuerdo que se hacía, anteriormente se hacía como en las Torre 1 o en la Torre 2, uh-huh. Ahí como en los bajos de la torre. Era una pequeña feria y hace unos 4 años... cuando Santiago Vizcaíno tomó la dirección del Centro de Publicaciones y de la feria en sí mismo, decidimos cambiarla al espacio del Centro Cultural, que es un muy lindo espacio y al cual estamos agradecidos por haber acogido esta propuesta. Entonces ya ahí la feria empezó a tomar otra dimensión, ¿no? Tanto muchos más expositores, en esta edición tenemos aproximadamente unos 30 expositores con sus stands. Y también comenzamos hace estos 5 años a darle un eje temático a la feria, que va cambiando todos los años. Invitamos gente del exterior, invitamos gente de todo el país, de Ecuador, obviamente. ¿Consideras que la feria ha crecido en estos 5 años? Yo creo que ha crecido muchísimo. O sea, de pasar de ser casi un mercadillo de libros, realmente hoy en día es una feria, ¿no? ¿Cuántas editoriales ustedes tenían cuando asumieron un poco este reto, las primeras ediciones desde que arrancaron ustedes? Bueno, en el año 2000, que fue en el año 2015, creo que comenzamos. No, era una feria pequeña. En ese año se hizo todavía en los bajos de la Torre 1, me acuerdo, ahí donde está la Facultad de Psicología. Y claro, ahí el espacio no da para que haya más de 15 stands, por ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos el doble, tenemos 30, también hay mucho más público, porque justamente el público también se acerca a los conversatorios, a las actividades, al programa cultural que tiene la feria, que antiguamente no existía ningún programa cultural, sino que solamente era un mercadillo de libros. Uh-huh. Y bueno, ustedes se tomarán entonces el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 3 hasta el 7 de junio. Esto quiere decir que ya el próximo lunes estamos ya arrancando con esta actividad. La crónica en Latinoamérica es el tema que ustedes han escogido para el 2019. Y tienen invitados internacionales que estarán compartiendo con ustedes en los talleres. Yo quiero mencionarles, estará Julio Villanueva del Perú, también estará Emiliano Ruiz de México, Sinar Alvarado de Colombia, y también estará Javier Sinay de Argentina. Recordemos que él tiene el premio de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez, con su trabajo en crónicas. Así que es una oportunidad para todas las personas que están vinculadas con el ámbito periodístico, así como también para las personas que se vinculan con la literatura, para que puedan ser partícipes de estas actividades. Más o menos, ¿cuál es el número poblacional de personas que asisten durante estas ferias? Bueno, siempre es un reto. Nos preguntamos cada feria cómo hacer para contar efectivamente la afluencia del público. Aproximadamente, a ver, el año pasado, en la última edición, habrán entrado unas 6.000, 7.000 personas durante los 5 días. Uh-huh. Lógicamente que hay días más fuertes. El año pasado también incluimos una jornada un poco más juvenil en el día sábado, que trabajamos con cómic, con cosplay y ese tipo de actividades más adolescentes, llamémosle de algún modo. Uh-huh. Bueno, este año no, solamente vamos de lunes a viernes, es de 10 de la mañana a 20 horas el horario, la entrada es libre y gratuita, y un poco apostamos a que realmente venga bastante afluencia de gente, tanto en las mañanas como en las tardes. Tenemos un programa bastante nutrido que se divide como en unos cuatro aristas. Hay talleres, donde los talleres también son gratuitos. Va a haber tres talleres durante toda la feria, impartidos por Aitor Arjol, que es un compañero del País Vasco, residente aquí en Ecuador hace unos años. Por Javier Sinay, que es el compañero que viene de Argentina, y por Emiliano Ruiz Parra, que es el colega que viene de México. Luego de los talleres también tenemos otra arista, serían las mesas de diálogo, que hay 8 mesas de diálogo con temas distintos, muy diversos, siempre alrededor de la crónica, ¿no? Como puede ser la crónica y derechos humanos, o la crónica y migración, la crónica y música, crónica y literatura. Bueno, hay 8 diversos temas en estas mesas de debate, que están conformadas por entre 3 y 4 participantes, tanto nacionales como internacionales. Moderadas, por supuesto, por un compañero nuestro también de la organización, Fausto Rivera Yáñez, conocido periodista. Y otra de las aristas, además de los talleres y las mesas de diálogo, son presentaciones del libro sobre crónicas, y luego va a haber también 2 conferencias magistrales, una dictada por Julio Villanueva Chang y otra por Sinar Alvarado. Uno cuando está en el diario Vivir, como siempre, informándonos de todo el acontecer, generalmente a través de nuestros dispositivos móviles, teléfonos, tablets, computadoras, etcétera, está siempre la información llegando, siempre sucede algo. El periodismo está tomando, yo diría, este rumbo, este derrotero de ser un periodismo de inmediatez, un periodismo tan rápido que solo alcanzamos a fijarnos en el titular, en el lead, y no vamos más allá porque llega más información y más información. Eso es un poco contrario a lo que se genera aquí en esta feria con el periodismo narrativo, el periodismo de crónica latinoamericana. ¿Por qué ir por ese camino frente a este contexto que tenemos ahora? Bueno, yo creo que justamente tomamos un poco este tema porque, bueno, como curador, cuando uno elige un tema no es que sea un experto del tema, sino que simplemente es un curioso del tema y en parte quiere aprender más, ¿no? Entonces, un poco nos preguntábamos con Santiago qué está pasando con la crónica en Latinoamérica y qué está pasando con la crónica en Ecuador. Digamos que hace unos 10 años la crónica narrativa o la crónica literaria se ha puesto de moda, entre comillas, o hablan de cierto boom de la crónica latinoamericana, cuando en realidad existe hace décadas, ¿no? Muchísimos grandes cronistas en todo el siglo XX, incluso en el siglo XIX, como Martí, ¿no? Podemos remontarnos hasta el gran José Martí. Pero bueno, en este momento está viviendo como un auge este género. Hay muchísimas publicaciones en muchos países de Latinoamérica, en España también. Entonces nos preguntábamos qué es lo que está pasando aquí en Ecuador con este género y por qué pocas veces en ferias del libro hay invitados que representen este género y que ejerzan este oficio, ¿no? No solamente el periodismo, sino el periodismo narrativo, como decís, que evidentemente es un periodismo que necesita, de largo aliento, ¿no? Claro, de largo aliento, que necesita lectores interesados en un tema. O sea, lo que siempre hacen es coger un tema específico para de algún modo ilustrar desde ese pequeño ejemplo una gran problemática social o política. Y a tu criterio, ¿qué pasa aquí en Ecuador? ¿Tú crees que existe público para este tipo de propuesta? Bueno, primero tiene que existir los escritores, que lógicamente sí los hay. Nosotros aquí tenemos invitados aproximadamente unos 30 de todo el país, que vienen de Guayaquil, vienen de Manabí, de Azuay, de Quito. Sí existen los escritores, existen los lectores, eso es una gran pregunta. Lo que sí existe poco son las publicaciones. Realmente no ha habido muchas publicaciones, más allá de algunas publicaciones que ha realizado el CISPAL o algunas que han salido en algunos centros de publicaciones universitarias, pero no existe así todavía ese como boom masivo de publicaciones como sí hay en otros países de Latinoamérica del género crónica. Entonces, saber si hay lectores o no hay lectores es muy difícil decírtelo. Esperemos que esto sea también un puntapié para eso, ¿no? Para que el público se interese mucho en este género, que realmente es un género bello para leer, porque es qué sé yo, es como leer un diario, pero más específico y con esos tonos, digamos, literarios, ¿no? Uh-huh. Amigos, no se olviden, vayan haciendo ya su espacio dentro de su agenda de actividades. Y es que desde el 3 hasta el 7 de junio ya arrancará la 52ª edición de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este año la temática será la crónica latinoamericana y ellos estarán en el centro cultural de esta universidad. Estarán desde el lunes hasta el 7, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Editoriales que estarán participando aquí, ¿hay algún tipo de característica de estas editoriales o es muy variado? Bueno, se podrían dividir como en tres grandes grupos. Están uh-huh. las librerías o distribuidoras, como puede ser Fondo de Cultura Económica, Océano, Tecnilibro, Librería San Pablo, Conde Mosca, Librería Sánchez, bueno, hay muchas más que no puedo nombrar. Luego está como otro segundo grupo, que serían las editoriales o centros de publicaciones universitarios. Esto de carácter académico, digamos. Claro, no hay que olvidar que es una feria universitaria, entonces también hay que acercar todo tipo de propuestas, digamos, de bibliodiversidad, llamémosle. Entonces hay centros de publicaciones como puede ser Avia Yala, CIESPAL, UNAE, IAEN, Flaxo, el mismo centro de publicaciones de la Universidad Católica, y luego están el tercer grupo que estarían conformado por las editoriales per se, como puede ser Editorial Conejo, la Asociación de Editores Independientes de Ecuador, por ejemplo, que nuclea a unas 5 o 6 editoriales de todo el Ecuador. Entonces va a haber, digamos, una gran bibliodiversidad, libros de todo tipo para todo público. ¿Y conocen ustedes sobre... Bueno, ya lo señalábamos tras micrófono, suele en las ferias los libros siempre están a un precio preferencial, pero no sé si se maneja algún tipo de descuentos por cada uno de los ejemplares, los títulos. Bueno, nosotros siempre sugerimos a los expositores, digamos, en un boletín, digamos, que le enviamos que existan descuentos. No se los puede forzar, no se los puede obligar, claro. Pero yo creo que cualquier expositor que va a una feria, ve justamente la feria como esa oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder bajar un poco los precios, de hacer promociones, 2x1 o lo que fuera. En nuestro caso, por ejemplo, yo como librero con la librería Corredor Sur, sí vamos a mantener un 20% de descuento toda la feria, pero porque eso nos facilita la feria, ¿no? Esa posibilidad. Bueno, amigos, entonces todos listos, preparados desde el 3 de junio a darse cita en el centro cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ellos arrancarán ya la inauguración el lunes 3 desde las 5 de la tarde con la conferencia Crónicas de la España Vacía de Aitor Arjol. Nos señalaba que es un autor español que vive algún tiempo acá en nuestro país y desde ahí en adelante ya tendrán todas las actividades. Germán, la agenda es extensa, tiene muchos detalles. Yo quisiera que nos digas en dónde ustedes pueden encontrar, el público puede encontrar todo este tipo de información para que pueda ir viendo a qué actividad quiere ir. Claro, bueno, en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, estamos como @feriapuse. Ahí estamos subiendo toda la información día a día y también está un PDF del cronograma para descargar, o si no pueden conseguir el tríptico por algunas cafeterías, librerías de la ciudad. ¿Para inscribirse a los talleres? La inscripción a los talleres se va a lanzar el día de hoy, es libre y gratuita, pero va a haber un cupo restringido porque impartir un taller con 100 personas es imposible. Entonces sí vamos a hacer una preinscripción de un cupo de 25 personas. Por taller, que se va a lanzar el día de hoy durante igual en redes sociales. En redes sociales. Entonces ahí tiene que estar muy atento el público para asistir a estos talleres muy importantes, ¿no? Con los autores nacionales y también con las personas que vienen de Perú, México, Colombia y Argentina. Queremos agradecer a nuestro invitado la mañana de hoy que nos ha estado acompañando. Se trata de Germán Gacio, para hablar sobre esta, la 52ª edición de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, participen en la feria. Ahí nos vemos. Muchas gracias.